Cuatro velas, bailemos en el rama, prendiendo cuatro velas, bailala, bailala, bailala, bailala, bailala, bailala, bailala, bailala. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena, porque tiene esa grosura la cumbia barulera, porque tiene esa grosura la cumbia barulera. Bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena. Prendiendo cuatro velas, bailemos en el rama. Prendiendo cuatro velas, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena. Bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala, bailala, milena, bailala, bailala.